Hola, muy buenas noches. Un placer estar nuevamente con la audiencia del programa Los Eternos Rivales, un programa que habla sobre fútbol. Y hoy es día 11 de febrero del 2014. Para mí es un gran placer, como le dije, estar con ustedes y acompaña mi amigo y partner Ángel Gómez. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Iván. Saludos para ti y para toda la audiencia. Bastantes temas interesantes para tocar por aquí. Tenemos la Copa del Rey, que está bastante caliente. Tenemos, ¿qué te parece que tenemos un triple empate en la punta de la Liga BBVA? ¿Cómo ves tú la Liga? Oye, mira, está muy interesante porque ahora hay un toma y dame en la punta. Y cosa que me parece interesante, ¿no? Porque la verdad es que si, se hace muy tedioso que siempre sean los mismos equipos los que estén punteando, ¿no? Sabemos que son los equipos más fuertes de España, sabemos que tienen nóminas muy poderosas y que la liga siempre se divide en dos. Barça y Madrid y el resto de los equipos. Pero este año, bueno, hemos tenido una grata incorporación con el Atlético, un equipo que ha hecho grandes cosas para estar en las posiciones de vanguardia, con un Cholo Simeone que ha logrado muchas cosas importantes con este equipo. Y bueno, mira, qué bueno y qué bonito para el espectáculo, pues que haya este tipo de rivalidad y que se incorporen pues equipos nuevos en el sentido de que, o sea, nuevos en potencia, en que busquen pues tratar de estar peleando los primeros lugares. Eso es lo que te puedo decir. Así es, y bueno, y la verdad que la liga se ha puesto más emoción imposible, y de aquí en adelante, digamos, el título se lo llevará primero el que logre mayor regularidad, el que logre pues mayor cantidad de puntos, pues, y para lograr la mayor cantidad de puntos hay que ser muy constante y hay que, digamos, los tres equipos que están en la punta todavía están. Los tres están, aparte de peleando la liga, están vivos en Champions. Eso implica de que cuando vengan la otra etapa de la Champions, pues entonces nuevamente a jugar domingo, miércoles, o sábado, martes, etcétera, etcétera. Como ha estado en estos días también involucrado en la Copa del Rey. Ya hoy cayó el primero, el Atlético de Madrid ya solo le queda pelear por dos trofeos. El Barça y el Madrid están todavía vivos en la Copa y entonces los tres equipos están pendientes en Champions. Lo que quiero decir con esto es que aquel que pueda manejar mejor las rotaciones, aquel que pueda mantener su equipo sano y apartado de las lesiones y que tenga mejor banca, ese va a ser el equipo que al final va a ser el que tenga mayor o mejor resultado en la liga. En este sentido, yo veo un poquito menos profundo el Atlético de Madrid, porque se ha visto que ahora que ha estado peleando las tres competiciones, pues ha estado repitiendo casi que el mismo once titular, porque Simeone realmente tiene poca banca, ¿no? Esto yo lo había dicho ya hace algunos programas. En este sentido, yo pienso de que a medida que pasen las fechas, pues eso le va a ir pasando factura. Y que al final, pues, yo creo que va a ser uno de los dos eternos rivales lo que se va a llevar el título. Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Es siempre bienvenida la mayor competitividad y que esto sea una liga de tres, pues, es bienvenido. Bueno, Así Iván, es. yo quisiera, antes de arrancar con resultados, con nuestro análisis de selección y todo esto, tocar un tema de fútbol nacional, que es el relativo a nuestra selección Vinotinto. Yo me había estado quejando y mucha gente en los medios de comunicación porque la federación había hecho desde el momento en que en el mes de diciembre César Farías pone la renuncia, lo hace público, digamos que había estado guardando un silencio muy preocupante y cuando habían hablado habían dicho de que íbamos a tener que esperar hasta el finalizar el torneo clausura, que termina en mayo, para conocer el nuevo nombre, el nuevo director técnico. Yo en ese momento, te acordarás que me quejé porque dije, bueno, estamos en año mundial, obviamente no clasificamos, pero tenemos una oportunidad de oro que es, podemos probar jugadores jóvenes, podemos probar nuevos valores y podemos también utilizar la fecha FIFA, que va a ver que hay bastantes de aquí hasta el mundial, con partidos amistosos para ir haciendo una nueva Vinotinto, tanto aprovechando lo que ha dejado César Farías, que hay buen material ahí, como pues algunos otros jugadores que están tanto en el torneo local como en el exterior. Y eso no se iba a poder lograr, obviamente, si no había un director técnico, si no había un cuerpo técnico. Afortunadamente, la federación ha dado marcha atrás en este sentido y, si bien no ha nombrado un director técnico definitivo, porque se mantiene la posición de que uno de los tres candidatos, en este sentido, Richard Páez es el que más suena, pero también está la opción de Eduardo Zaragoza y está la de Chita San Vicente. Y últimamente se ha hablado también de un técnico extranjero porque, como es la federación, habían puesto la excusa de que no podía haber un extranjero porque no había los dólares. Entonces, salieron del gobierno a ofrecer los dólares y ahora sí puede venir un extranjero. Entonces, está esa cuarta opción ahí de que pudiera ser un técnico del extranjero. Pero mientras este tema se dilucida, pues vamos a poder por lo menos tener una que otra presentación amistosa, como hay pactado una para el mes de marzo con la selección de Honduras. Y esto es porque se nombró un cuerpo técnico interino que está encabezado por Manuel Plasencia y están otros técnicos ahí ayudándolo, como el caso de el ex técnico del Caracas, Ceferino Bencomo. Referirnos en cómo, sí, señor. Ceferino Bencomo. Lo que pasa es que le fue tan mal que nosotros los del Caracas se nos olvidó su nombre. Sí, Sí, entonces, bueno, referirnos en cómo. el cuerpo técnico interino está dirigido por Manuel Plasencia, que se quedó sin trabajo al ser despedido estudiante de Mérida, y obviamente es una persona muy veterana que conoce el fútbol nacional, pero que no tiene tampoco, digamos, dentro de su proyecto no está a largo plazo dirigir la selección, pero sí lo aprovecha, obviamente, en este momento para mantener la selección en funcionamiento. Y va a estar entonces Ceferino Bencomo, que es el director actual de la sub-15, y también va a estar Carlos García. El hecho es que, bueno, tenemos cuerpo técnico, así sea interino, vamos a aprovechar esa fecha fija que viene, FIFA, perdón, que viene. La fecha FIFA próxima va a ser contra Honduras y ya veremos qué viene después. Y bueno, ya en mayo con el cierre de clausura tendremos el nombramiento del director técnico definitivo. Entonces, bueno, me parece que así como hemos criticado mucho a la federación, yo creo que al César lo que es el César, esta es una decisión salomónica y correcta y bueno, y que todo sea por el bien de la selección. Eso era lo que yo quería arrancar con esa noticia. Bueno, ojalá que sea para bien y que obviamente se van a luz al final del túnel, ¿no? Porque realmente es muy prematuro todavía pues predecir cuál va a ser el futuro de la selección nacional, pero lo cierto es que aquí preparando el camino para la persona más idónea, ¿no? Sí. Y si el profesor Plasencia puede por lo menos tomar las riendas del equipo mientras se decide algo, pues bueno, yo creo que ya es un comienzo, ¿no? Y ver con qué material se va a trabajar y ver cuál va a ser la predicción de la selección. Yo siempre pensaba para mis adentros que nosotros deberíamos probar con un técnico extranjero, pero no europeo. Yo siempre he pensado en un técnico tipo Pekerman, por ejemplo, tipo Marcelo Bielsa, uno de estos personajes que tienen mucha experiencia en el fútbol sudamericano y que pudiese pues cambiar un poco la mentalidad del jugador venezolano también. Sí, bueno, eso tiene su pro y tiene su contra. Su contra es que, su pro es lo que tú mencionas, y lo contra es de que cuando venga un individuo de esos y pregunte por que dónde están las canchas de entrenamiento, que dónde están las selecciones menores, que dónde están las categorías de base y se encuentra que no hay nada, porque aquí en Caracas, el estadio donde juegan tres equipos. Es utilizado también por la universidad y hacen atletismo y hacen rugby, hacen de todo. Se lleva las manos a la cabeza. Entonces, Sí, bueno, bueno, pero pues eso ya sería eso, tema de otro programa. sí, eso ya es otra problemática, ¿no? Sí, por lo menos, bueno, ya zanjado este tema y yo te propongo de que vayamos de una vez a hablar de los resultados que tuvimos para cerrar el programa al final con nuestros análisis mundialistas. ¿Qué te parece? Sí, está muy bien. A partir del día 5 de febrero. 5 de febrero. Ese día hubo la ida de las semifinales de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid se impuso 3-0 al Atlético de Madrid, con lo que dejaron la eliminatoria pues a punto de mate. ¿Quieres comentar algo de ese partido? Sí, bueno, mira, fíjate que yo siempre he dicho que cuando tú juegas la liga y cuando juegas una Copa del Rey, probablemente como que pareciera que ves dos caras de la moneda, ¿no? Porque el Atlético de Madrid, pues no, a pesar de que juega en el Bernabéu, no se ve que cuando juega la Liga, no me preguntes la razón. Lo cierto es que, bueno, fue un partido abierto, tres goles por cero, y bueno, ya hablaremos con el partido de hoy, ¿no? Pero básicamente no ha tenido grandes. Algo que sea muy trascendental, pues han sido victorias muy contundentes y que, bueno, dejan como que pareciera que dejan la mesa servida para que la final sea contra el Barcelona. Que en el partido de ida, con un extraño gol, con dos extraños goles, porque extraño porque es muy raro ver a Sergio Busquets anotando un gol, y el Sí. segundo gol fue más extraño todavía porque fue un gol en contra del arquero, un disparo al palo, el balón rebota, le cae a un defensor de la Real Sociedad, el defensor en vez de sacarlo bien sea a córner, o al lateral o botarlo hacia el campo contrario, extrañamente lo despejó, pero digamos, en dirección del punto de penalti, justo donde estaba el arquero. Entonces le pegó en una pierna al arquero y entró. Resultado, autogol del arquero. Mala suerte en esa oportunidad para la Real Sociedad. Y más de una vez que tuvieron también mala suerte porque, bien sea porque se encontraron con Pinto, que tuvo un gran partido. Pinto es el arquero que juega siempre en la Copa. O porque realmente tuvieron mala puntería, no pudieron anotar ni un solo gol, pero realmente pusieron en dificultades a la pareja de centrales, que sigue haciendo agua, ¿no? En esta oportunidad, Piqué estuvo realmente lento. Está dando muchas oportunidades. Mascherano lo mismo, vio la amarilla también. Estamos pidiendo varios de que saliera de uno de los dos, que por lo menos le diera banco, bien sea Piqué o Mascherano. No, no hizo caso después en un partido que vamos a comentar más adelante. En resumen, entonces, Real Madrid 3, Atlético de Madrid 0 y Barcelona 2, Real Sociedad 0, con lo que se sirvió la mesa para los partidos, que uno de ellos fue hoy, los partidos de vuelta. En el fútbol colombiano, partner, ¿quieres comentar esos partidos? Primera etapa en la fecha número 3, La Equidad 0, Deportes Tolima 2, Unión Autónoma 0, Envigado 1, Independiente Santa Fe 1 y Patriota Fútbol Club 0. Este equipo Patriota, la verdad que viniendo de segunda división, bueno, parece que no tiene mucho que buscar en la liga. Y el Deportivo Pasto y el Deportivo Cali pues empataron a un gol por lado. Vamos a ver qué nos atrae la siguiente jornada que. Vamos a ver los equipos que nos faltaron por jugar. Ok, ese mismo día completamos nuestra ronda de partidos con la Eredivisie, donde Cambuur Leeuwarden pierde en casa 1-2 con el PSV. El Go Ahead Eagles se empata 2 con el Malwick. Nijmegen 1, Nagbrede 1 y Heerenveen 0, Twente 2. Día jueves. Entonces tenemos que el día jueves. Tuvimos los siguientes resultados. Libertadores, Okay. Caracas. Copa Libertadores, aquí tuvimos dos partidos. Okay. Tenemos que la Universidad de Chile derrotó al Guaraní 3 goles por 2. en el mítico estadio Defensores del Chaco. Ok, el Lanús, pues derrotó al Caracas 1-0, donde, bueno, lamentablemente aquí pesó mucho lo que pasó en Caracas, pues con, ya todos sabemos, ese desafortunado penalti que cantó el árbitro y que, bueno, puso la cosa difícil para el Caracas. Y este Después tuvimos. partido, bueno, tuve la oportunidad de verlo y debo comentar que el Caracas realmente no delució. Jugó, si se quiere, hasta mejor que como jugó en su partido en casa. También es que la cancha era totalmente diferente, ¿no? Esta era una cancha en buenas condiciones donde el balón corría y donde se podían hacer jugadas, se podían hacer combinaciones, todo lo contrario de lo que fue, de lo que es el césped del Olímpico, ¿no? Pero bueno, al final se impuso la lógica y el local, que como dije anteriormente, pues un equipo que tiene mucha experiencia, vienen de ser campeón de la Copa Suramericana, es uno de los equipos que siempre pelea arriba en Argentina y bueno, al final pues se llevó la eliminatoria y lamentablemente elimina al Caracas con un global de 3-0. Así es. Bueno, entonces seguimos entonces con la Liga Postobón, donde hubo o el resto de la jornada, donde tenemos que Atlético Huila derrotó 3-1 a Fortaleza, Atlético Nacional goleó a Alianza Petrolera 5-1, Atlético Junior a Itaquí 2-0, y el Boyacá Chicó otra vez sorprende a Millonarios derrotándolos por la mínima de 1-0. Así que bueno, de ahí pasaríamos a la primera división venezolana, donde hubo un solo partido, donde Deportivo Anzoátegui, conocido por sus iniciales Dance, derrotó al El Vigía 2-0. Eso por ahí, por lo que se refiere al fútbol nacional. Tuvimos un partido en la Eredivisie Holanda, dos encuentros, donde el PEC Zwolle derrotó 2-1 al FC Utrecht y el Ajax de Ámsterdam derrotó 2-1 al FC Groningen. Ok, el día viernes arrancó por aquí la primera división argentina con resultado de Estudiantes de La Plata 1, Arsenal de Sarandí 0 y también Vélez Sarsfield empata 0 con Tigre. Aquí está otro resultado también de Argentina, Olimpo de Bahía Blanca derrota 2-0 al San Lorenzo de Almagro. En la BBVA hubo un solo partido, Español de Barcelona 1, Granada 0. En nuestro campeonato clausura, Atlético Venezuela 1, El Zamora 2. Bundesliga. En la Bundesliga, el Borussia Mönchengladbach en su casa perdió 0-1 con el Bayer Leverkusen. En Francia hubo también un solo partido, Toulouse 0, Saint-Étienne 0. En la Eredivisie, el Vitesse y el Den Haag empataron a 0. Y eso es todo. Sábado 8. Ok, entonces empezamos con la. Tuvimos también primera división argentina, tres partidos. Atlético Junior 2-1 al Godoy Cruz de Mendoza. Atlético Rafaela y Old Boys empataron a 1. Y Racing le ganó al Colón de Santa Fe, perdón, 3-0. Tuvimos partido en la primera división española, cuatro encuentros, donde el Valencia goleó al 5-0 al Real Betis en el Mestalla. Rayo Vallecano al Málaga. 4-1, me parece que es un partido sorpresivo, porque el Málaga, pues creo que tiene una plantilla algo superior a la del Rayo Vallecano, sin embargo, fueron goleados en casa del equipo de Rayo Vallecano. Después tenemos que el Real Madrid derrotó en Santiago Bernabéu 4-2 al Villarreal, y por último, el Almería, pues le dio una tremenda zancadilla al Atlético de Madrid al derrotarlo 2-0. ¿Qué te pareció ese resultado del Atlético, Ángel? Excelente. Sobre todo porque para ti sí, ¿verdad? Me pareció excelente porque con ese resultado y el que se produjo al día siguiente, pues tenemos ahora el triple empate que ya hemos comentado. Como dicen por ahí, mataron al tigre y le tuvieron miedo al cuero. Sí. Bueno, viene en una mala racha el Atlético de Madrid porque perdió en Copa, pierde ahora en Liga. Y volvió a perder en Copa hoy. Entonces viene, ya lleva en cadena tres derrotas el equipo de Simeone. Sí, así es. Cuidado. Así es. Vale la pena decir que CR7 ya empezó a pagar su, creo que son tres partidos de De penalización suspensión. que tiene. Sí. Bueno. Está muy bien. Empezó a pagar y bueno, y no lo echaron de menos en ese partido porque le ganaron al Villarreal. Sí, señor. Adelante. Bueno, sí, vamos a seguir entonces. Vamos con la Premier League de Inglaterra, donde tuvimos 8 partidos con los siguientes resultados. Liverpool goleó al Arsenal, cosa que, oye, bien difícil de creer, pero ganó el 5-1 al Arsenal. Después tenemos que el West Ham United derrotó al Aston Villa 2-0. El Chelsea, de tu amigo Mourinho, 3-0 al Newcastle United. Crystal Palace 3-1 al West Bromwich. Norwich City y el Manchester City empataron a 0 goles. Igual que el Southampton y el Stoke City 2-2. Sunderland 0 y Hull City 2. Y por último, el Swansea City derrotó 3-0 al Cardiff City. La verdad que Pasando. el Arsenal está de capa caída. Yo pienso de que realmente va a terminar cayéndose y esto lo va a terminar llevando o el Chelsea o el mismo Liverpool que está en muy buena forma. Así es. Va a estar muy interesante. Es que va a estar muy interesante el final de esta Hay liga. una cosa que sí es cierta. El que no va a ganar va a ser el Manchester United, que está realmente... no es de capa caída, es algo realmente vergonzoso. Adelante. Ok, pasamos entonces a la Serie A de Italia, donde hubo 3 partidos, en los cuales el Napoli derrotó 3-1 al AC Milan, la Fiorentina al Atalanta 2-0 y el Udinese al Chievo Verona 3-0. Después pasamos a la jornada de la fecha 4 de la Liga Profesional Colombiana, la Liga Postobón, con 3 partidos. Tenemos que Independiente Medellín perdió 2-0 frente a Independiente de Santa Fe. La Equidad derrotó 3-1 al Envigado y por último el Once Caldas derrotó de visita al Deportivo Cali, aceptándole una dolorosa derrota en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. La Bundesliga. Okay, la Bundesliga tuvimos un total de 6 partidos, los cuales fueron de los siguientes resultados. El Eintracht de Frankfurt derrotó 3-0 al TSV Eintracht de Braunschweig. El Bayern Múnich derrotó de visita al Nürnberg 2-0. El Freiburg y el Hoffenheim empataron a un gol, mientras que el Wolfsburg le ganó 3-0 al Mainz. Por otro lado, el Borussia Dortmund le dio una goleada al Werder Bremen 5-1. Y el Hertha de Berlín hizo lo propio 3-0 contra el Hamburgo. Sí, tenemos ese resultado en la Bundesliga. En la Liga de Francia, en la Liga número 1 de Francia, tuvimos también una jornada con 3 partidos, donde el Marsella derrotó 3-0 al Bastia, el Ajaccio 3-1 al Stade de Reims. Aquí tuvo que haber un error porque lo pusieron 2 veces, lo copiaron. El Guingamp perdió 2-1, pero no fue con este equipo, tuvo que haber ido otro. Eso lo vamos a buscar ahora. El Lille ganó 2-0 al Sochaux. Montpellier empató 1 con el Vivian Tonon y por último el Valenciennes derrotó al Niza 2-1. A ver, yo tengo Marsella 3, Bastia 0. Ajaccio 3, Stade Reims 1, Guingamp 1, Stade Reims 2. Repetido, pero es el mismo Son equipo. dos equipos, Stade Reims, Rennes y el otro Stade Reims. Ah, pero es que suena igualito. Sí, pero son dos equipos diferentes. Yo Ah, ahí está. Sí, ahí está el error mío entonces. ¿Sí? Bueno, me perdonan, pero bueno, es verdad que se leen igualito. Adelante. Ok, el Eredivisie de Holanda tuvo una jornada de 4 encuentros, donde el PSV Eindhoven derrotó 3-2 al Twente, Go Ahead Eagles 2-1 al AZ Alkmaar, el Breda 2-0 al Roda, y por último el Feyenoord Rotterdam 5-1 al NEC Nijmegen. Okay, eso fue la Liga Eredivisie de Holanda. Y bueno, yo creo que ya por este día ya sería todo lo de comentar. El domingo hubo los siguientes resultados en Argentina, 3 partidos. Quilmes pierde en su casa 0-1 con Rosario Central. Newell's y Boca empatan a 0. Y River le gana 1-0 en su estadio monumental a Gimnasia de La Plata. En la BBVA, Osasuna 2, Getafe 0, Valladolid 2, Elche 2, Real Sociedad 0, Levante 0. Y en el partido de la jornada, en el Sánchez Pizjuán, Sevilla 1, Barcelona 4. Con este resultado, repito entonces, hay triple empate en el primer lugar y la liga se pone realmente caliente. Debo comentar de este partido que dos cosas. Uno que fue un Barcelona que vino de menos a más, empezó jugando muy mal, vino el gol del sevillista Alberto al minuto 15. De ahí en adelante, pues más o menos al minuto 20 en adelante, pues el Barcelona empezó a controlar el juego. En España está habiendo unos temporales de lluvia realmente fuertes. No sé si ha visto por ahí, hay varios ríos que se han desbordado, etcétera, etcétera. Hay muchos problemas con eso. Y en este partido de Sevilla hubo un temporal ahí. Primero, había llovido mucho el día anterior y en las horas previas al partido. Y uno lo veía, pues, en el devenir del encuentro, pues que la pelota no corría, tú veías que a cada rato se estaban resbalando los jugadores y había unos charcos de agua realmente muy fuertes y así es muy difícil jugar bien. Aparte de eso, en el segundo tiempo cayó un palo de agua que hizo muy difícil el manejo de la pelota. Con el doblete de Lionel Messi, debo comentar que se colocó a un gol de lo que es el registro histórico de la liga, que el tercer lugar de goleadores de la liga, que es la famosa saeta rubia Alfredo Di Stéfano. Ajá, correcto. El siguiente en la lista es Raúl, es decir, con los próximos dos goles que anote la Pulga, primero va a empatar a Di Stéfano y con el siguiente va a empatar a Raúl. Y le quedaría entonces, por encima de Raúl, está Hugo Sánchez y está el máximo goleador histórico de la Liga Española, que es Sarra. Hugo Sánchez tiene 234 goles, Sarra tiene 251 y en este momento Lionel Messi tiene 224. ¿Ok? Eso es cuestión de tiempo, pues, para que la Pulga se convierta en el máximo goleador histórico de la liga, pues ella apenas tiene 25 años. Eso es lo que quería comentar de ese partido. En la Premiership hubo un par de partidos, Tottenham Hotspur 1, Everton 0 y en un partido vergonzoso, Manchester United 2, Fulham 2. ¿Por qué digo vergonzoso? Primero porque estaba jugando en Old Trafford, segundo porque empata con el colista y tercero porque Fulham estuvo ganando la mayor parte del partido. El Manchester logró darle vuelta 2-1, pero algo así como el minuto 91 volvieron a empatar los de Fulham y realmente es algo sumamente preocupante lo de los Diablos Rojos. Yo no sé hasta cuándo, repito, van a tener paciencia con este técnico, pero realmente este equipo no camina bajo las órdenes de Moyes. Serie A, Torino 1, Boloña 2, Verona 2, Juventus 2, Lazio 0, AS Roma 0, Livorno 0, Genoa 1, Parma 0, Catania 0, Sampdoria 1, Cagliari 0 y en el Giuseppe Meazza, Inter de Milán 1, Sassuolo 0. En el fútbol colombiano, partner. Aquí tuvimos 8 partidos, no, perdón, 4 partidos, 4 partidos. Alianza Petrolera empató con el Deportivo Pasto un gol por bando, 1 Autónoma, 1 Itaquí, 1 Millonarios, le ganó Atlético Nacional 3-1 y Deportes Tolima a Boyacá Chicó un gol por 0. Jornada, fecha número 4 de la Liga Postobón. Y en nuestro torneo clausura, fecha número 5, se completó con los siguientes resultados. Tucanes 1, Deportivo Táchira 1, Carabobo 1, Aragua 0, Deportivo Lara 1, Yaracuyanos 1, Llaneros 1, Deportivo La Guaira 1, Mineros 2, Deportivo Petare 1 y Trujillanos 4, Estudiantes de Mérida 1. Mineros pareciera que está buscando el camino para revalidar su título en el torneo pasado, ¿cierto? Sí, realmente es que tiene la mejor plantilla, pues. Tanto los titulares como la banca es la mejor plantilla del país y lo está justificando. Por el otro lado, en la Bundesliga hubo dos partidos, BFB Stuttgart 1, Augsburg 4, Schalke 04-2, Hannover 96-0. En Francia, Nantes 1, Lyon 2, AS Mónaco 1, Paris Saint-Germain 1. Estos son los dos rivales máximos del fútbol francés en estos momentos. En Holanda, Heracles Almelo y Cambuur de Gwarde empatan a 1, PEC Zwolle 1, Ajax 1, Waalwijk 5, Utrecht 2 y Groningen 1, Heerenveen 3. Eso es lo que hace al día domingo, partner. Que iremos al día de lunes entonces. Ok, en el día ahí tuvimos pocos partidos. Vamos a comenzar con la primera división argentina, un solo juego entre el Belgrano de Córdoba y el Lanús, los cuales empataron a 2 goles por bando. Ok, después tenemos partido en la primera división española, donde el Celta de Vigo y el Atlético de Bilbao empataron a 0 goles. En el fútbol colombiano también una jornada corta, 2 partidos. El Patriota Fútbol Club derrotó al Atlético Huila 3 por 1 y Fortaleza y Atlético Junior también empataron a 0 goles. El día de hoy tenemos partido en la Premiership con resultado de Cardiff 0, Aston Villa 0, Hull City 0, Southampton 1, West Ham 2, Norwich City 0 y West Bromwich 1, Chelsea 1. Podemos mencionar de que se está jugando un partido de Copa Libertadores con resultado Universitario Deportes 0, Vélez Sarsfield 0. Eso es en Lima. Y en el otro grupo terminó el partido Botafogo 2, San Lorenzo Almagro 0. Y se está jugando dos partidos en este momento. Perdón, ya terminó el partido en Barinas, Zamora 0, Atlético MG 1. Y se está jugando en el Nemesio Camacho El Campín. El Independiente de Santa Fe está empatando con Nacional a 0. Muy bien. También se jugó un Santos en el Estadio Corona, Santos 1, Arsenal de Sarandí 0. En un partido que te confieso que empecé a ver y dejé de verlo al minuto 20, Atlético Madrid 0, Real Madrid 2 en la Copa del Rey. No sé si quieres comentar algo de eso. Yo te puedo decir de que el Atlético Madrid prácticamente bajó los brazos después del segundo gol. No le quedaba mayor cosa que hacer porque con el resultado de la ida y ahora estos 2 goles en la vuelta tenían que hacer prácticamente 7 goles para poder eliminar al Madrid. Este resultado elimina de la Copa el equipo colchonero que ahora se tiene que concentrar en la Liga y en la Champions, que es lo que, como había comentado, le queda. Exactamente, así que lo más probable es que veamos la final, la final esperada, pues, entre todo el mundo, que era Barcelona-Real Madrid. Vamos a ver qué es lo que va a pasar ahí. Así es. Hoy hubo un partido de clausura venezolano con resultado de Caracas Fútbol Club 2, el Vigía 0. Este fue el partido que se hubo que reprogramar por la visita que hizo el Caracas a Lanús en la fase previa de la Libertadores. La Liga 1 de Francia, Toulouse 1, Bastia 3. Entonces, eso es todo lo que tenemos que comentar de los resultados del fútbol internacional. Yo te propongo, partner, que arranquemos de una con nuestro análisis de Brasil 2014. A mí me tocó, en este caso, la selección de Costa Rica. Si a ti te parece bien, yo arranco por ahí. Okay, no problema. La selección de Costa Rica, que también es llamada la Sele, está regido por la Federación Costarricense de Fútbol. Y viene siendo la selección más laureada de Centroamérica, con la mayor cantidad de títulos centroamericanos ganados, que son 7. Y además de eso, es la tercera potencia en esta zona de la CONCACAF, detrás de México y de Estados Unidos. Costa Rica participó en 3 Copas del Mundo, y sin incluir pues la de este año de Brasil 2014. La primera vez que estuvo en una Copa del Mundo fue en 1990, donde logró pasar la segunda ronda en ese momento estaba dirigido por el serbio, un viejo conocido, Bora Milutinovic. que ha dirigido a muchos equipos y por lo general los lleva a la fase del Mundial de Fútbol. Luego estuvo ausente hasta el año 2002, donde logró clasificarse nuevamente, pero no logró pasar de la primera fase. La última vez que estuvo en un mundial fue en Alemania 2006, donde también quedó eliminada en la primera ronda. El equipo de Costa Rica está dirigido por un viejo conocido de nosotros, que es el colombiano Jorge Luis Pinto. Él fue técnico de la selección de Colombia, también fue técnico aquí en Venezuela, dirigió al Deportivo Táchira y fue campeón con el Carrusel. Actualmente entonces está dirigiendo los Ticos. El ranking FIFA actualmente está en la posición número 32. Su mejor clasificación fue en mayo de 2003, donde llegaron al puesto número 17. Su estadio donde juegan sus partidos es el Estadio Nacional de San José. Su indumentaria local, pues, presenta franela roja con vivos azules y una manga azul, short azul con vivos blancos. El uniforme alternativo es blanco, totalmente blanco, con vivos rojos y azules. Como dije, pues ha estado 3 veces en Copa del Mundo con su mejor resultado en 1990, donde llegó a los octavos de final. Ha participado 2 veces en la Copa América, donde en ambas oportunidades quedó eliminada en la primera fase. El equipo de Costa Rica se clasificó, Jorge Luis Pinto lo logró clasificar en el grupo pues único que se juega de CONCACAF, que ellos terminaron por detrás de Estados Unidos. Pero terminaron por delante de México, que tuvo que jugar la repesca, y de Honduras, que también se clasificó. Su éxito se basaba en dos factores primordiales. El primero es una defensiva bastante sólida, que solo concedió 7 goles en toda la etapa final, que fue la menor cantidad de goles permitidos en ese grupo. Y el otro factor que jugó a favor de ellos fue un récord perfecto de 5 victorias en los 5 juegos que jugaron en su casa. Ese resultado local fue definitivo para que Costa Rica se pudiera clasificar. El equipo de Costa Rica, su figura prácticamente más importante es el delantero Brian Ruiz, que tiene experiencia en el fútbol inglés, en el Fulham. También estuvo jugando en el fútbol belga y en Holanda, donde estuvo 3 años en el Twente. Actualmente está de nuevo en Holanda, pero con el equipo del PSV. Es delantero centro y normalmente es titular en la alineación del PSV. El equipo de Costa Rica, yo voy a tomar como referencia el último partido donde le ganaron a México 2-1 para lo que pudiera ser un once titular bastante representativo. Keylor Navas en la portería, pareja de centrales Oviedo y Gamboa, por el lateral derecho Umaña, por el lateral izquierdo González, en la media cancha Acosta, Borges, Bolaños y Tejeda, y los dos delanteros que son Brian Ruiz y su compañero, el goleador también, Joel Campbell. Esto sería más o menos el once titular que pudiera estar presentando Jorge Luis Pinto en la Copa del Mundo, con una que otra variante que pudiera estar sacando, pero más o menos por ahí debe venir el once titular. Algunos otros convocados de participantes de la última convocatoria, está por ejemplo el portero Patrick Pemberton, también el defensor Roy Miller, que juega en New York Red Bulls, también dentro de los volantes está un jugador que juega en que por el nombre uno pudiera decir que es gringo, pero Kenny Cunningham, que juega en el Wellington Phoenix en Estados Unidos. Y en este mismo equipo, el Wellington Phoenix, también el volante Carlos Hernández Valverde. Y en la delantera también tiene la opción de Jairo Arrieta, jugador de 30 años que pertenece al Columbus Crew de la Major League Soccer. Muy bien. Esto es más o menos lo que presenta Costa Rica, lo que todo el mundo le augura, y entre ellos yo y creo que tú también, es que va a quedar nuevamente eliminado en la primera ronda porque lamentablemente le tocó un grupo que podemos llamar de la muerte, porque en este grupo hay nada más y nada menos partner que tres campeones mundiales. Entonces, yo pienso que Costa Rica lo que más va a hacer es eventualmente pues ponerle las cosas difíciles a alguno de los otros tres para que pueda clasificar como uno de los mejores terceros. Pero tanto tú como yo coincidimos en que los dos clasificados de este grupo iban a ser los ingleses y los italianos. En todo caso, pudiera meterse ahí también Uruguay como mejor tercero, pero yo pienso que Costa Rica lo más lógico es que quede eliminada, que va a quedar en el cuarto lugar. Eso es lo que tengo, Parma. Adelante. Bueno, ¿quién no conoce la garra charrúa? Eso es muy difícil que la gente que sigue el fútbol suramericano no sepa, pues, o no haya escuchado, pues, hablar de la garra charrúa y de la historia, pues, que tiene el fútbol de Uruguay. Todos bien sabido que Uruguay es uno de los equipos suramericanos con más logros a nivel de Sudamérica, uno de los equipos más exitosos del mundo, ya que si conquistó 19 competiciones oficiales reconocidas por la FIFA, y es un récord a nivel mundial y de selecciones mayores. ¿Okay? Sobre todo hay que recordar a esa selección uruguaya que sorprendió a Brasil en el año 1950, el ya muy bien conocido Maracanazo. ¿Okay? Eso, pues bueno, fue digamos, una cachetada moral para los anfitriones, que en ese mundial precisamente, pues, fueron derrotados, yo diría que sorprendidos por el equipo uruguayo, y lo que produjo, por supuesto, muerte, suicidio, todo tipo de cosas y adjetivos a la gente, ¿no? De Brasil. Este es un equipo, obviamente, como todos saben, Uruguay, siendo un país pequeño de Sudamérica, pues es bastante sorprendente que su selección de mayores sea un equipo, sea, o sea, o mejor dicho, haya obtenido tantos logros a nivel suramericano y mundial, porque verdad que Uruguay lo que ha hecho, pues sí, pues es algo digno de toda admiración. A nivel mundial, Uruguay, pues, comenzó a destacar muy temprano cuando alcanzó las medallas de oro en los Juegos Olímpicos del 24 y del 28. Esa selección, pues, deslumbró Europa con sus presentaciones olímpicas y se ganó la admiración y el respeto del universo deportivo. Hay que decir que la selección, esta es una selección donde se ha contado con grandes futbolistas, grandes nombres, bueno, que los iremos dando un poquito más adelante. Es uno de los equipos que más Copas América, okay, ha ganado. Su uniforme es camisa azul, diría que un azul celeste, pues, con pantaloncillo negro y medias de color negro. Okay. De visitante, pues, juega con camisa blanca, pantaloncillo blanco y medias del mismo color. Hay que decir que, bueno, la selección uruguaya tiene una gran rivalidad futbolística con sus países vecinos, sobre todo con Argentina y Brasil, siendo de los mayores clásicos a nivel del fútbol, sobre todo contra Argentina. El clásico del Río de la Plata. Eso, pues, obviamente, no, sea, siempre trae muchísima expectativa. Y con Brasil, pues uno de los clásicos sudamericanos. Así que eso, cada vez que juegan Uruguay y Argentina o Brasil y Uruguay, pues bueno, eso realmente es una, es un digno partido. Uruguay es uno de los equipos que yo pienso de que va a tener más apoyo de su gente, porque para los uruguayos no es mayor problema desplazarse hasta Brasil, pues habría que ver qué ciudad les tocó, Sí, pero claro, por supuesto. les queda relativamente cerca y yo pienso de que ellos van a jugar sus partidos prácticamente de local. Exactamente. Exactamente. Hay que decir que los partidos entre Uruguay y Argentina han quedado de la siguiente manera. Uruguay ha ganado 56 partidos, Argentina ha ganado 84 y han empatado en 42 oportunidades. Y contra Brasil, pues Brasil tiene 33 partidos ganados contra 19 de Uruguay y han empatado en 19 oportunidades. Brasil con 127 goles a favor y 91 en contra. Y con Argentina, pues Argentina 294 goles a favor y Uruguay 220. Con respecto a la Copa América, pues fue campeón en el año 1916, en el 23, en el 35, en el 42. Después ganó las ediciones de Colombia 59 y Uruguay 67. Después ganó en el 80 y, en el 87, también fue campeón. Ganó en el 95. También tenemos que ganó, fue campeón en el 24, en el 26, en el 56, en el 83 y por último en el año 2011. O sea, un equipo que ha tenido muchísimos, muchísimos logros en esta Copa América. Entre sus jugadores importantes, vamos a hablar un poquitico de lo que sería el 11, o bueno, en lo que sería en su última convocatoria, mejor dicho, alineando de la siguiente manera. Hay que decir que su entrenador es el Oscar Washington Tavares, un técnico que, bueno, toda su vida con este equipo. Yo creo que eso ha sido parte también del éxito de esta selección, que han tenido un solo técnico y que ha sabido pues amoldar muy bien todas sus piezas durante un largo periodo de tiempo. Tenemos entonces. Yo creo que hoy en día es el mejor técnico que hay en Sudamérica. Sí, definitivamente. Definitivamente. Entonces, bueno, el equipo está formado por la siguiente manera: el 11 ideal. Fernando Muslera en la portería, Diego Lugano, Diego Godín y Jorge Fusile en la defensa. Ok, también tenemos a Álvaro Pereira como defensivo. Después tenemos los mediocampistas Walter Gargano, Cristian Rodríguez, El Cebolla Rodríguez. el Cebolla Rodríguez, exactamente, conocido como el Cebolla Rodríguez, Nicolás Lodeiro y Diego Pérez. El Ruso Pérez. El ruso Pérez, exactamente. Ese cómo da leña ese Ruso Pérez. Sí, cómo no. También tenemos a Arevalo Ríos, también un buen mediocampista, y Gastón Ramírez. Y después, una delantera, pues bueno, yo diría que de las más poderosas de Sudamérica, conformadas por Edinson Cavani, Diego Forlán y Luis Suárez. Yo creo que es una de las alineaciones más temibles de Sudamérica. Y bueno, esta selección se caracteriza por ser muy aguerrida y por ganar partidos muy importantes. Siempre que están contra la pared, el equipo uruguayo se las ingenia para, obviamente, sacar la garra y lograr su clasificación. Yo voy más allá, partner. Yo creo que en este mundial y en general, pues a nivel mundial, son muy pocas las selecciones que se pueden dar el lujo de tener en la delantera a dos cracks como son Luis Suárez y Edinson Cavani. Forlán realmente está en horas bajas, ya está jugando, creo que en el fútbol japonés. Pero bueno, pues, quién sabe, el mundial es una competencia corta donde pudiera sacar nuevamente el tarro de su esencia, pero nada más con la presencia de Suárez y de Cavani, eso es para poner a temblar a cualquier defensa. Bueno, pero Forlán fue catalogado como mejor jugador del último mundial de fútbol. O No, yo sé, sea, lo que pasa es que bueno, ya son 4 años más, o sea, le da a su lo que es, ¿no? eso sí, Pero estoy de acuerdo contigo, pues pero sobre todo lo que son Suárez y Cavani llegan en un extraordinario momento de forma y son jugadores jóvenes que cualquiera de los dos tranquilamente puede ser el goleador de este mundial. Sí, bueno, y hablando de Forlán, pues, hay que decir que es jugador con más participaciones en la selección, con 107 participaciones, marcando 36 goles. Okay, después sigue Diego Lugano con 91 apariciones, Diego Pérez con 87, Maximiliano Pereira con 87, Luis Suárez con 76, Diego Godín 74, igual que, a ver, Fabián Carini. Enzo Francescoli, que es un jugador muy recordado por la respuesta a selección, con 73 apariciones, y Sebastián Abreu con 70. En lo que se respecta a la tabla de goleadores, tenemos que Luis Suárez, digamos, jugador del presente, es el que más goles tiene con 39 goles en 76 partidos. Después sigue Diego Forlán con 36 goles en 107 partidos, como los máximos escopeteros de esta selección. Pues porque los demás jugadores, pero ya son, digamos, jugadores pues de años pues muy atrás, hablando de los años 30, los años 27, pues obviamente pues no, creo que no son muy conocidos por la. En esa lista te apuesto que debe estar Fernando Moreno. Sí, señor, Fernando Moreno, que jugó del 71 al 97 con, a 83, perdón, con 22 tantos en 54 partidos. El Eso era último, sí, ¿no? Tremendo jugador. también. Y por último, pues Edinson Cavani, también al presente, pero apenas tiene 20 goles en 60 partidos, pero bueno, es uno de los jugadores que tiene mayor proyección a nivel internacional y con la selección uruguaya. Este jugador es muy importante. Así que bueno. Lamentablemente para Uruguay le tocó este grupo donde tú y yo coincidimos de que no va a clasificar primero ni segundo, porque está ahí la presencia de los equipos que vamos a analizar en nuestro próximo podcast. Así Pero es. en cualquier otro grupo, realmente Uruguay hubiera sido candidato fuerte a ganar el grupo. Sí, definitivamente. Depende, pues, obviamente, de cómo reaccione la defensa, porque adelante no tiene ningún problema con esta delantera de clase mundial que tiene. Ok. Sí, correcto. Pues bueno, entonces ya con esto yo finalizo mi análisis de la selección uruguaya, una selección que, bueno, como le venía diciendo, de las más importantes de Sudamérica, una de las que siempre ha tenido unas grandes actuaciones y que siempre hay que contar con ella para resultados importantes. Perfecto. Yo creo que hemos cubierto todos los temas. Te propongo que lo dejemos hasta aquí. Y si no tienes más nada que agregar, yo me despido, dejándoles como siempre nuestro punto de contacto, que son en el Twitter arroba rivalesfútbol, en el blog rivalesfútbol.blogspot.com y también estamos en las redes sociales Spreaker e iVoox. Gracias, Exactamente. Iván, por tu excelente participación y nos estaremos viendo o escuchando mejor la semana que viene. Si Dios quiere, Ángel, un placer haber compartido esta edición nuevamente contigo y bueno, a la audiencia un gran saludo y nos veremos ya si Dios quiere la semana entrante. Ok. ¿Ok? Nos despedimos, chao, chao.